na na na na na na na na na. Solo cuestión de que tú me acaricies pa' que veas cómo.